He may be the face I can't forget. Oh, mi adorada, esa mujer por primera vista. ¿No lo crees? Viajaremos a una playa exótica y lejana y juntos cantaremos una hermosa melodía de amor entre los dos. C'est l'amour, c'est toujours, c'est l'amour. La coquetuela se está embelleciendo para mí. Está bien, puedo esperar.